Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Con un cordial saludo iniciamos este programa que tiene como característica principal el tema cultura. Sean bienvenidos y bienvenidas para juntos hacer de este programa que sea productivo desde su espacio en el que usted está confinado, pero con todas las capacidades y habilidades. Las instituciones públicas y privadas y colectivos están acompañando a la gente en sus domicilios para que los días sean más llevaderos. Esto va desde compartir, promover actividades para mantener nuestro estado físico y psicológico, hasta acciones de apoyo y solidaridad, es lo que estamos viendo, como siempre, esa característica de nuestro pueblo ecuatoriano. Así que con todo esto les pedimos que tengan mucho ánimo, fuerza, porque esto pasará muy pronto. Aquí algunas sugerencias para usted que ingrese a la página web, Instagram, Twitter y Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participe de la obra de la semana que ofrecen los museos de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde, el libro de la semana. Y a las 7 de la noche, a través del Facebook Live, la presentación de obras en vivo. Enseguida nos vamos hasta el norte de la capital para saludar a mis compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, Laura. Como siempre, ese saludo fraterno desde acá, efectivamente, el norte, desde Cotocollao. Te mando este abrazo y a toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Abrimos esta semana ya llenos de mucho optimismo, alegría y esperanza de que vendrán mejores días para nuestro país. Como siempre, les recordamos quedarse en casa, quedarse con nosotros en 100.9 FM, los 940 AM y las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, buenos días. Un saludo cordial, buenos días Darío, Laura y a ustedes amigos y amigas, aquí damos inicio a una nueva semana de labores. Continuamos con nuestras actividades desde casa con el teletrabajo y nos aproximamos ya al cierre del mes de abril. Aquí acompáñenos durante 60 minutos con la mejor información artístico-cultural. Sean bienvenidos entonces a Zona Cultura. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos compartiendo información sobre la creación del Fondo de Cultura para Artistas y Gestores Culturales, que tiene como objetivo apoyar a los hacedores de cultura que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El mismo que ha sido aprobado por la mayoría de los miembros de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Luis Serrano, director del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro. ¿Cuál es la visión sobre la propuesta del Fondo de Cultura para Artistas y Gestores Culturales desde la provincia de Pichincha? Lo conoceremos con Luis García, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha. Les contamos además que tomando en cuenta las necesidades y complicaciones que sufren actualmente los artistas y gestores culturales de la Amazonía ecuatoriana, la Casa de la Cultura Núcleo del Napo se sumó al respaldo a la propuesta de creación del Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas. Hoy conoceremos más detalles junto a la directora de este núcleo provincial, Gilma Jumbo. En nuestro espacio de noticias, les estaremos contando cómo el jurado del premio La Linares encuentra un empate. Además, les contamos que la UNESCO aperturó su Biblioteca Digital Mundial en esta época de cuarentena. Diversas reacciones se generan ante la creación del Fondo de Cultura de Apoyo para Artistas y Gestores Culturales por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos con la información, como siempre, recordando aquellos hechos que marcan la historia de un día como hoy. Este 27 de abril se conmemora el Día Mundial del Diseño Gráfico, fecha que tiene por objetivo dar a conocer el valor de esta profesión con el lema de este año, ¿cómo estás diseñando hoy? Además de recordar la obra Para Elisa, una de las piezas más famosas de Beethoven. Por iniciativa del Consejo Internacional de Asociación de Diseño Gráfico y la Organización de las Naciones Unidas, cada 27 de abril se celebra el Día Internacional del Diseño Gráfico. Con el fin de gestionar, promover y enseñar el arte del diseño, el 27 de abril del año 1963 se creó en Londres el Consejo Internacional y Asociación de Diseño Gráfico, una unión voluntaria de asociaciones relacionadas con esta destreza, creada por Peter Nibbon y Willy DeMajo, dos diseñadores que supieron reconocer la necesidad de crear un diálogo internacional y relevante para el desarrollo futuro del diseño. En el año de 1991, como iniciativa de este consejo, se instauró el Día Mundial del Diseño Gráfico. Y aunque hoy en día todavía es conocido por este nombre, en el año 2012 se lanzó la denominación oficial por Día Mundial del Diseño de la Comunicación. ¿Pero a qué se dedica un diseñador gráfico y cuál es su origen? El diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en proyectar la comunicación visual, es decir, transmitir un mensaje específico a una persona o grupo social con un objetivo determinado. La profesión del diseñador gráfico es más bien reciente, y aunque no se reconoce la fecha exacta del nacimiento de esta profesión, algunos lo datan durante el periodo de entreguerras, y otros entienden que comenzó a identificarse con tal a finales del siglo XIX. Aunque lo cierto es que puede argumentarse que las comunicaciones gráficas, en propósitos específicos, tienen su origen en las pinturas rupestres del Paleolítico y con el nacimiento del lenguaje escrito en el tercer milenio antes de Cristo. Además del 27 de abril de 1810, el célebre compositor Ludwig van Beethoven componía para Elisa, también conocida como Para Teresa. Una de sus piezas más famosas fue publicada en 1867, 40 años después de la muerte de su autor. Beethoven en 1795 hizo su debut como músico profesional, interpretando piezas de su autoría. Su reputación creció rápidamente a la vez que aumentaba su sordera. Durante su prolífica carrera compuso, entre muchas otras obras, más de 30 sonatas para piano, cuartetos de cuerda, 5 conciertos para piano, 2 misas y sus 9 sinfonías. Falleció el 26 de marzo de 1827, a los 56 años de edad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, consciente de la difícil situación por la que atraviesa el sector cultural y artístico debido al proceso de aislamiento, ha mantenido reuniones con sus núcleos provinciales. Hoy, para conocer más sobre las propuestas de esta institución, contamos con Luis García, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, quien nos acompaña vía telefónica. Buenos días, bienvenido. Hola, compañero, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Por favor, ¿puede contarnos cuáles son los acuerdos alcanzados este viernes en el desarrollo de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bien, bueno, nosotros del día viernes y sábado trabajamos en la Junta Plenaria, que está incorporada e integrada por los 24 núcleos provinciales, la sede nacional y un delegado del Ministro de Cultura. En esta Junta Plenaria hemos debatido varios elementos. El primero es la aprobación del Fondo de la Casa de la Cultura, el Fondo Emergente para Atención a los Compañeros de Artistas y Gestores Culturales. Este fondo nosotros lo creamos con el objetivo de poder llevar a cabo la contratación de los compañeros gestores culturales y artistas y que se les pueda pagar una remuneración aproximada de $250 para que ellos puedan realizar una función o puedan entregarnos, en este caso, una actividad específica como producto. Esto nos va a permitir a nosotros, lo que hemos creado, contratar a más de 1,000 trabajadores del arte en todo el país. Esa es una de las cosas que hemos aprobado. Eso serían $250 mensuales. ¿Para cuántos artistas? Nosotros calculamos que pueden ser aproximadamente más de 1,000 artistas los que puedan salir beneficiados del proceso. ¿Hay más o menos una estimación de a cuánto ascenderá el fondo? Bueno, nosotros estamos planteando un fondo de más o menos cerca de $270,000, que es lo que en primera instancia nos hemos generado. Pero de ahí genera este mismo proceso a través de los proyectos locales que cada núcleo provincial tiene. En el caso del núcleo de Pichincha, ¿cuánto sería la contribución que realizarían? Nosotros en primera instancia hemos destinado ya un monto de cerca de $40,000 para este proceso de contratación. Lo vamos a implementar. Es por eso que toda la institución también hemos decidido emitir un comunicado a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas y que podamos utilizar el recurso como ya lo teníamos planificado durante el resto del año. ¿Cómo se, un poco las fechas, cómo estarían moviéndose la aplicación de este fondo de ayuda a los artistas? Nosotros estamos planificando que máximo la próxima semana hagamos todos los trámites administrativos que esto implica para posterior a eso de forma inmediata arrancaría con los procesos de contratación. Es decir, también a la vez que los procesos de que los compañeros empiecen ya a ejercer su labor, en este caso su trabajo. Estamos hablando ya de artistas en todas las ramas. ¿Ellos estarían entonces entregando su trabajo en modalidad de teletrabajo o estamos hablando de un trabajo físico, presencial, pero a futuro, en meses, cuando esto ya se pueda restablecer el tema de la distancia social? Es en realidad en teletrabajo en este momento. El objetivo es que cada uno de ellos pueda generar procesos de formación, de capacitación, de presentación, todo a través de medios digitales y nosotros a través de las plataformas que la Casa de la Cultura tiene para poder difundir, en este caso, las actividades. Y una vez que el estado de excepción o la cuarentena vaya tomando normalidad o ya empiecen a poderse activar, vamos a activar también nuestros espacios públicos, nuestros teatros, nuestras salas, tal y como teníamos previsto en el inicio, quizás sin público, luego con público menor, etcétera, etcétera, pero la intención es poder mantener activa la actividad cultural. Bueno, también es importante conocer el trabajo que está realizando el núcleo de Pichincha ya desde territorio, la agenda particular del núcleo de Pichincha en este contexto, ¿cuál ha sido? ¿Cómo han estado trabajando ustedes? Bueno, nosotros para eso tenemos 8 extensiones territoriales. De hecho, en este momento me encuentro en Pincheca. Estamos trabajando con los compañeros de la extensión porque hemos generado a través del, en este caso, los funcionarios del núcleo de Pichincha, hemos decidido de manera voluntaria contribuir con alimentos, con lo que se pueda, y hemos generado unos kits que les estamos en este momento entregando a los compañeros a nivel del territorio. Hoy trabajamos en 4 extensiones. Estuvimos en extensión de Los Valles, estuvimos en extensión del Centro Sur, Quito, estuvimos también en extensión del nororiente, que es en donde nos encontramos en este momento, y también del noroccidente, que corresponde a toda la parte de la mitad del mundo para Calacalí, Omasqui, etcétera, etcétera. En este momento, luego trabajaremos con las otras extensiones que tenemos, como te contaba, son 8, y a la vez estamos también impulsando con ellos el levantamiento de la información de los compañeros de artistas y gestores culturales que tengan alguna dificultad para conjuntamente con ellos poder empezar el proceso de contratación de manera inmediata una vez que podamos activar el fondo. Director, ciertamente nosotros conocemos a través de varias entrevistas que hemos realizado a otros directores provinciales la situación que tienen algunos artistas, están en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la provincia de Pichincha? ¿Es la vulnerabilidad es una generalidad o es un caso especial, un caso aislado con los artistas en la provincia? Sí, lo que les decía es de que nosotros entendemos que hay especificidades en cada provincia, pero también hay generalidades. Pichincha es una de las provincias más grandes de todo el país, es una de las capitales, la capital primero, aparte de todo, una de las donde se encuentra la mayoría de habitantes. Entonces hay que pensarse en una intervención de manera mucho más emergente y eficaz. Es por eso que estamos trabajando articuladamente con la sede nacional, con el objetivo de poder atender a los compañeros artistas en este sentido y sobre todo en el medio de la emergencia. ¿Cuál es el universo de artistas que ustedes manejan en la provincia? A ver, existe un primer espacio de registro, que es el de los miembros de la Casa de la Cultura. Pichincha somos miembros de la Casa de la Cultura, aproximadamente 1.200 trabajadores del arte, y también existe el registro que tiene el RUAC, que es el que maneja el Ministerio de Cultura. En ese sentido, asciende a más de 5.000 de los que están registrados, pero también hay una infinidad de trabajadores del arte que no están registrados ni en el RUAC ni en la Casa. ¿Y de ese universo ustedes tendrían entonces, para la aplicación del programa del Fondo de Ayuda al Artista, tendrían que hacer un censo, un análisis de cuál es el sector vulnerable, cuáles son, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros ya estamos levantando con nuestras extensiones a nivel territorial. Ellos ya tienen ya verificado quiénes son los compañeros que tienen, aún que pueden tener todavía recursos para en todo este proceso, están los compañeros, en este caso, que ya no pueden subsistir, que están en tercera edad, etcétera, etcétera. Ahora, ellos los con quienes estamos todos en este primer inicio. Sí, perdón, le estaba preguntando. Conocemos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja en la implementación de un plan de contingencia para ayudar a 5.500 artistas a nivel nacional en situación de vulnerabilidad. Se conoce incluso también que el gobierno les contribuirá a este plan con $1.000.000. Esto a nosotros nos permite entonces apreciar que existen dos frentes de trabajo para la ayuda a los artistas, Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sí, ayer vimos el comunicado que sacaron desde la Presidencia de la República, en el que manifiestan justo lo que tú dices. Me parece interesante en torno a que haya habido una respuesta también en torno a la exigencia y a la demanda del sector cultural. De ahí sí cada quien tendrá su criterio sobre el mecanismo y la forma, pero me parece importante que ya el gobierno de una u otra forma se haya manifestado y se haya pronunciado ante lo que está sucediendo. En esta reunión manejada con los núcleos provinciales y también con la presencia de delegado del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿no se ha contemplado la posibilidad de un trabajo en conjunto entre ambas instituciones? Siempre estamos nosotros como institución trabajando de manera conjunta y articulando el trabajo que siempre realizamos. Entonces, ahí lo único que sí es que, lamentablemente, el Ministro de Cultura se abstuvo a aprobar y apoyar todos los procesos que nosotros estamos generando como Casa de la Cultura. En estos últimos días hay una carta que dirige el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, al presidente constitucional Lenín Moreno, y se pide que dar las directrices para que no se realicen recortes a los ya reducidos presupuestos de la institución y que también se disponga la exclusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el cumplimiento de la tabla de restricciones establecidas por el Ministerio de Finanzas. En caso de que no se tome medidas esta petición que realiza el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿qué podría suceder? ¿Cuál sería el escenario entre esta institución y las directrices que podría generar el Ministerio de Finanzas? La sede nacional que nuestro compañero Camilo Restrepo ha generado ha sido respaldada por núcleos provinciales, por todo. Ayer ya se sacó el comunicado oficial como junta plenaria en torno a lo que hemos pedido. Ahí lo que nosotros estamos pidiendo es que los recursos que se tienen, primero el Ministerio de Finanzas no contemple para la reducción. Nosotros solicitamos eso. Y segundo, estos recursos precisamente son los que nos van a servir a nosotros para poder disponer a beneficio de los compañeros de artistas y gestores culturales en todo el país. Entonces, esperamos que tanto el Ministerio de Finanzas como el gobierno asuma y entienda en este caso la realidad de la institución y también la realidad del sector cultural. Finalmente, director, por favor, recuérdenos un poco sobre los procesos y los calendarios ya para la aplicación de este fondo de ayuda a los artistas. ¿Cómo estaríamos para que la gente, los artistas de todas las disciplinas, estén pendientes sobre este trabajo que está realizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Nosotros estamos planificando que arrancaría con los procesos una vez que le hagamos los trámites pertinentes administrativos que implican para generar procesos de contratación. Eso sería, como te digo, la primera semana de mayo, cuando ya podamos arrancar a nivel de todo el país, pudiendo beneficiar a nuestro sector cultural. Perfecto, nosotros nos quedamos muy agradecidos al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, Luis García. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Un abrazo. Los mejores artículos de bibliotecas y repositorios a nivel mundial fueron abiertos a todo el público mientras dure la etapa del confinamiento en todo el planeta. En la siguiente nota le invitamos a conocer estos tesoros culturales a través del Internet. Y en medio de la problemática mundial que vive el planeta, a propósito de la propagación del virus conocido como COVID-19, coronavirus, se dio una noticia importante para el mundo de la cultura. La UNESCO aperturó su Biblioteca Digital Mundial para todas las familias que permanecen en cuarentena. Este organismo aperturó el acceso a esta plataforma para que el público pueda conocer artículos de diferentes bibliotecas de alrededor del mundo, sitios y portales que en muchas ocasiones ha tenido un costo el acceder a descargas de estos archivos, al conocimiento de una apertura total de la Biblioteca Digital Mundial. A través de esta página web, la UNESCO presenta para el público diversos artículos históricos que datan desde los 8000 años antes de Cristo hasta el principio del siglo XXI. Esta organización desarrolla esta iniciativa como un aporte fundamental para todas las familias y personas que permanecerán en cuarentena, resguardando su salud por el tema del coronavirus. Esta biblioteca cuenta como tal con un amplio banco de recursos culturales y educativos. Usted puede encontrar en la misma fotos, películas, textos, mapas y mucho más. Una plataforma que se encuentra disponible en 7 idiomas. Como millones de personas deben quedarse en casa, compartimos la cultura y las ideas. ¿Conoces la Biblioteca Digital Mundial? Publicó la UNESCO a través de su cuenta oficial de Twitter. Invitó así a las personas de todo el mundo a sumergirse en este vasto universo cultural, a incrementar sus conocimientos y conocer lo desconocido. Esta Biblioteca Digital Mundial presenta al público un acceso gratuito a manuscritos, libros y fotografías. Se busca descubrir a través de esta página los tesoros culturales del mundo, a donde muchos no han acudido, y lo que le toca al planeta redescubrir. Entre la información que usted podrá encontrar en este portal está, por ejemplo, la Sinfonía número 9 en re menor de Beethoven. Ninguna otra composición musical que tuvo una recepción tan amplia y variada como esta sinfonía. Un trabajo de Ludwig van Beethoven que se conoció como el coral. Artículos de instituciones destacadas como la Biblioteca Nacional de Noruega, la Biblioteca Laurenciana en Florencia, la Fundación Benéfica Nuevo Nacimiento del Arte, la Biblioteca Nacional de Perú y artículos presentados como el Talmud Babilónico, la exposición Los niños aman las frutas naranjas de gran calidad y grandes fiestas y ferias de Valencia año 1913. Millones de personas a lo largo del planeta que están guardando aislamiento por estas indicaciones de los gobiernos pueden ingresar al Internet y conocer más sobre esta Biblioteca Digital Mundial ingresando a www.wdl.org/es/ Biblioteca Digital Mundial de la Organización de Naciones Unidas. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Página web de la Biblioteca Digital Mundial. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro, doctor Luis Serrano, ha mencionado que la Casa de la Cultura no solo viene padeciendo de la pandemia del COVID-19, sino que la institución pandémicamente ha venido sintiendo necesidades económicas porque siempre se le ha reducido el presupuesto. Hemos invitado al director Serrano para que nos cuente cómo se gestionará el Fondo para Artistas y Gestores Culturales planteado por el presidente de la Casa de la Cultura y que ha sido discutido a través de la Junta Plenaria. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lourdes. Gracias por la entrevista. Efectivamente, hemos estado preocupados porque en esta pandemia que nos afecta, si bien es verdad que todos estamos conscientes del papel ejemplar y heroico de la gente de salud, de seguridad, nos hemos olvidado de que hay todo un grupo de la población, como el sector informal de la economía y como el sector de gestores y artistas, que viven del quehacer diario y que ahora con la cuarentena se han visto distanciados de sus fuentes de ingresos y están pasando por situaciones realmente terribles que perjudican a su familia. Entonces, por eso la Casa de la Cultura a nivel nacional ha venido trabajando primero para desde su escuálido presupuesto, porque tenemos un presupuesto realmente miserable. En el caso del Oro, en los últimos 4 años hemos sufrido una reducción progresiva que llega casi al 45%. Si vemos el presupuesto de 2015-2016, lo comparamos con el de este año, casi la mitad de lo que teníamos antes. Sin embargo, se viene trabajando de forma callada, pero yo creo que ya ha sido el momento de exclamar, de pararnos, y sin embargo, de esa pobreza, de esa indigencia que nos encontramos, las 24 casas de cultura y la matriz estamos despojándonos de $10,000 cada una, en el caso del Oro de $3,000, en el caso de Galápagos de $500, para con eso hacer un fondo común que se distribuya como $10,500 por núcleo provincial y de esta manera en algo poder colaborar con los artistas y gestores culturales que están pasando una situación económica realmente que atenta contra su dignidad. A esto se agrega que le estamos pidiendo al presidente de la República que se continúe con ese magnífico programa de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, que se denomina Arte para Todos, y que el año pasado se inició con 800 gestores culturales trabajando en las 24 provincias, y en el caso nuestro, con 12, 13 gestores culturales, de alto nivel que hicieron un buen trabajo y fortalecieron el desempeño de nuestra institución. Queremos que eso que se continúe, que no se suspenda, sino que se continúe para bien de la cultura y de la economía de nuestra provincia. Y es más, no solamente que se continúe, sino que ojalá se amplíe, porque por ahora no ha cubierto las 14 cantones de la provincia, solamente están cubiertos 3 cantones, que lleguemos a los 14 cantones. También estamos pidiendo al ministro de Cultura que la ayuda internacional que llega se distribuya para los actores y gestores culturales en todo el país. Esta manera de darle la mano a esta gente que hace cultura en forma permanente y que hoy necesita de todos. Doctor. El presidente de la República, ¿sí? Sí, sí, sigue, sí. El presidente de la República, que por favor, vuelve sus ojos hasta este sector de gestores culturales y artistas que nunca paran de trabajar a pesar de sus economías siempre escuálidas. Una vez que esté establecido ya el fondo, ¿cómo se distribuirán los recursos, doctor? Es la parte más complicada porque solamente nos tocan $10,500 y solamente en la provincia solo hay más de mil actores y gestores en malas condiciones económicas. Tenemos que ver cómo hacemos para que este aporte se distribuya con justicia. Primero que el aporte lo maneja una comisión de 2 o 3 personas muy solventes que hagan un trabajo justo para atender a la mayor cantidad de gente posible, tomando en cuenta la situación económica de cada uno. Mientras más problemas tenga, más debieran recibir. Pero eso todavía no se está trabajando. Aún tiene que recolectarse el fondo y verse el mecanismo a través del Ministerio de Finanzas que nos autorice a poderlo ocupar aquí en la provincia de Loja y en cada provincia. Doctor, a la par del pedido de la Casa de la Cultura, el presidente de la República, él ya ha hecho un anuncio de destinar $1,000,000 para 5,500 artistas que estén en situación de vulnerabilidad y 1,000,000 para 2,500 artistas para que realicen obras en todas las manifestaciones artísticas. ¿Esto no es lo mismo que está pidiendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que ha venido trabajando a través de los núcleos en territorio y que conocen de las necesidades de los artistas, gestores, promotores y productores culturales? Es lo mismo y nos alegra muchísimo que en lugar de tener $10,000 para una provincia, ahora estamos contando, vamos a contar con el apoyo del gobierno a través de $2,000,000 que serán repartidos contratando obras artísticas para lo que deberá haber un cambio en el instructivo del Ministerio de Finanzas que estaba prohibiendo contrataciones, que debe hacerse un cambio que permita esto, y $1,000,000 que será repartido en función de las necesidades económicas de los artistas que están en pésimas condiciones. Yo creo que hay que ser justo, hay que reconocer, hay que felicitar al presidente por esta disposición que realmente va a atender en forma humana y digna a los artistas y gestores culturales de todo el país. Doctor, ¿desde cuándo empiezan ustedes ya a hacer efectivo ese fondo para los artistas? Depende todavía, ya está aprobado por la Junta Plenaria. Ahora tiene que verse los mecanismos que hagan posible que el Ministerio de Finanzas esta partida la reconozca, la legitime y la sea creada para que en cada provincia se puedan hacer los regresos. Doctor, ¿qué va a pasar si este pedido no se considera? No, yo creo que esto ya está aprobado. De parte de la Junta Plenaria ya está aprobado. Pero hay mecanismos legales que hay que cumplir. En eso tiene que trabajar la Casa de la Cultura Matriz. Y apenas estén los fondos en Machala, en el caso nuestro, nosotros ya estaremos comenzando a distribuirlos. Es más, esta semana vamos a buscar conformar una comisión que a nombre de todos administre estos recursos en forma justa y equitativa. Ya vamos a trabajar para eso, cosa que cuando llegue la plata no te tarde más tiempo, que aquí no hay que perder tiempo porque los compañeros están sufriendo desde ya problemas de alimentación para ellos y su familia. Doctor, el micrófono es de usted para que pueda hacer llegar un mensaje a todos quienes son parte de las radios de la Casa de la Cultura. Bueno, para decirles que nos renueve el optimismo el ver que el gobierno ha puesto los ojos en los gestores y artistas que siempre son postergados y que hoy van a recibir una bonificación, una ayuda económica necesaria para vivir con dignidad. Igual mi felicitación a todas las casas de cultura del país que han aceptado despojarse de una parte de su escuario e insuficiente presupuesto con tal de llegar con ayuda a la gente que humanamente entrega su vida por la cultura. Gracias al país, esto nos da una renovación en la fe en nuestra gente, en nuestro país. Muchas gracias a la Radio Nacional de la Casa de Cultura del Ecuador. Queremos agradecer la participación del doctor Luis Serrano, director del núcleo de la Casa de la Cultura del Oro. Muchísimas gracias, doctor. Luego de esta interesante entrevista, continuamos con más información. Una historia de ciencia ficción y otra sobre una casa de citas en el puerto principal empatan con el primer lugar en el premio de novela breve, La Linares. En este 2020, ajetreado por la pandemia del COVID-19, los resultados del concurso de la novela breve La Linares tardaron un poco, pero ya están. El jurado, conformado por Elizabeth Rivero, Carlos Carrión e Iván Egues, encontraron en las novelas Sonata para Jaivas y Cangrejos de Dalton Osorno y Firmamento de Hans Ber Martínez como las ganadoras en este certamen, que por primera ocasión el veredicto fue un empate. Igual de buenas pero diferentes en sus temáticas, así se podrían describir estos trabajos, ya que por el lado de Jaivas y Cangrejos de Dalton Osorno, habla sobre El Mil Amores, una casa de citas en la porteña calle 18. En la crónica novelada, como lo califican los medios nacionales, se alternan como narradores un viejo cronista y un viejo novelista, deseosos de registrar y fabular el presente y el pasado de la calle prostitutaria y sus habitantes. Del otro lado tenemos a Hans Bern Martínez con Firmamento, una obra que nos lleva a cuestionar muchas cosas de la realidad como lo suele hacer la ciencia ficción. En esta propuesta el lector podrá repensar lugares tan polémicos del siglo XX como el Área 51, la Cueva de los Tallos y la Luna. El premio reconoce al ganador con la entrega de $6,000, sin embargo, al declararse el empate, habrá de compartir el monto entre los dos autores, y en esta ocasión se llevará a cabo una publicación digital de las obras. Este premio ha sido bautizado así en recuerdo a una mujer que desafió muchos estereotipos de su tiempo y que se convirtió en leyenda para luego ser recreada en la novela homónima de Iván Egues, escritor y gestor cultural que en las últimas décadas ha llevado adelante el plan del libro y la lectura Eugenio Espejo y del cual nació de alguna manera el premio La Linares. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que transmitimos a través de la 100.9 de Cultura FM de 940M y, por supuesto, de nuestra página web de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en esta nueva jornada de labores y vamos a conversar a propósito de un proyecto que se ha presentado desde las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestra institución, a la cabeza el presidente Camilo Restrepo Guzmán y, por supuesto, los directores de los 24 núcleos provinciales de todo nuestro país. ¿A quién se ha presentado a través de las autoridades ahora del Gobierno Nacional, del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y, por supuesto, de quienes manejan arte y cultura acá en el territorio ecuatoriano? Vamos a conversar con la directora, la señora Gilma Jumbo, que nos acompaña vía telefónica. Ella representa al NAPO, al Oriente Ecuatoriano, a uno de nuestros núcleos, por supuesto, y ella nos va a brindar su criterio y nos va a contar también qué se sacó de conclusiones de esta reunión que tuvieron ellos con los directores y el presidente Camilo Restrepo el pasado viernes. Bienvenida a la radio de la Casa de la Cultura, coméntenos cómo fue ese trabajo. Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio brindado a cada uno de los núcleos provinciales. Un saludo a todos los ecuatorianos. Encargados o responsables de canalizar, en este caso, las las artes, las culturas en cada uno de nuestros núcleos. Hemos venido trabajando y aportando en los quehaceres, ¿no?, en cada una de nuestras provincias de acuerdo a nuestra realidad. Por supuesto, vamos a tratar en particular, y le decíamos, se presentó este proyecto que es el Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas. Para involucrarnos en este tema, coméntenos, Dilma, ¿cómo está en su núcleo, en el oriente ecuatoriano, este trabajo y ahora con esta complejidad que nos ha surgido a todos con lo del coronavirus? Es una situación muy compleja y difícil que está viviendo el país y a nivel del mundo también. Y qué no decir, el sector cultura es uno de las también más afectadas que estamos pasando con esta pandemia, ¿no? Y a tiempo, bueno, otros compañeros de otros núcleos provinciales ya han estado encaminando trabajos culturales con los gestores artísticos. Pero, la unidad es lo que debe prevalecer, y este proyecto, este fondo, liderado por nuestro señor presidente de la Senadora, Camilo Restrepo, es muy bienvenido en estos tiempos tan difíciles para crear un fondo cultural en apoyo a los gestores y artistas de nuestro país, no, en cada una de nuestras provincias. Como núcleo de Napo, como les decía, tenemos realidades muy diferentes. Acá las autoridades, como el Napo fue la última en tener en los casos de COVID, entonces aquí recién se está aflorando y se teniendo más casos, entonces hay mayor complejidad y las autoridades están llevando en camino ciertas cosas. Entonces, pero nosotros hemos iniciado hacer una radio online, conversar con la gente, con los artistas, ver su problemática, pero un poquito se nos complicó por la cuestión del toque de queda. Pero con ese fondo y pidiendo, en este caso, la solidaridad de otras instituciones y también para pedir al gobierno que nos pueda, en este caso, considerarlo, porque la cultura dentro de esta crisis que estamos viviendo es un apoyo, porque la cultura nos ayuda a alimentar el espíritu, nuestra conciencia, nuestras cualidades, más que todo en los niños, en los jóvenes, en los adultos. La cultura está presente y en estos tiempos hay medios, maneras de poder, en este caso, llegar a la gente, a los sectores. Y por eso es importante que este fondo, cada uno de nosotros, los canalicemos y podemos apoyar a esos artistas que en territorio son con el único sustento que cuentan, pues, con la actividad cultural. Y que nos decía, en la Amazonía ecuatoriana, los sectores rurales que son más golpeados en ese sentido, los artistas de la parte ancestral que sobreviven de este arte. Entonces, se trató este tema en junta plenaria y consensuamos con todos los compañeros de poder que este fondo llegue a los más necesitados y a los sectores más vulnerables en cuestión de discapacidad, en este caso también de desempleo, ¿no?, que vive en este país. Entonces, eso se ha tratado y estamos ya a las puertas de que el Ministerio de Finanzas, con este pedido que hizo con la carta del señor presidente de la Sede Nacional, apoyada por todos los 24 núcleos, sea considerada por el señor presidente de la República y también el Ministerio de Finanzas, para que no se nos bloqueen los fondos, para que no se nos prohíba, si podemos utilizar estos fondos en beneficio al sector cultural de nuestro país. Claro, estamos conversando, amigos de Zona Cultura, les recordamos, con la directora de nuestro núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Napo, sobre estos temas, esta problemática que viven nuestros artistas dentro de todo lo que el país actualmente tiene como complejidad, pero nosotros nos enfocamos en lo que es el arte y la cultura, y como decía la directora, es uno de los sectores más golpeados. Este documento que firma el presidente Camilo Restrepo, pero fue consensuado con los núcleos provinciales, como les estamos contando, destaca una parte y que la señora Dilma lo decía en su respuesta, esto de direccionar sobre por qué se debe dar un apoyo, y se habla de la condición de edad, discapacidad y desempleo que sufren los artistas, actores, gestores culturales de cada provincia. Esto es parte del enfoque, Dilma, y también del debate que ustedes tuvieron hablando de la realidad que tienen los artistas de cada núcleo, de cada provincia del país. Eso es lo que nosotros enfocamos, esos tres puntos muy importantes, y también el pedido también que estuvimos también haciendo con junta plenaria, es el proyecto que por primera vez se dio a nivel del país, que es el proyecto Arte para Todos. También eso, pedir al señor gobierno que pueda ejecutarse ese presupuesto, porque estuvimos trabajando con los núcleos provinciales y eso ayudaría a más artistas para poder en este caso sobrellevar y apoyar al sector cultural. Entonces esto fue, como les decía, todos los directores arrullado también analizado y bueno, puesto a debate en nuestra junta plenaria y dando en este caso alternativas que emergentes que podían en este caso lo más urgente posible ser que llegue el apoyo a los artistas y gestores culturales con nuestros propios fondos que tenemos y que están en algunos paralizados para poder encaminar estos proyectos y en territorio ir seleccionando a los en este caso priorizando a los sectores más vulnerables de nuestros gestores y actores culturales. Claro, Arte para Todos es uno de los proyectos que estaba en marcha, estaba continuando y también tuvo una paralización por esto que tuvo el país y el mundo con el tema del COVID-19. ¿Cómo estaba Arte para Todos enfocado a la Amazonía, a su núcleo? Bueno, en el núcleo de Napo se trabajó en territorios más sectores rurales donde el apoyo no llegaba. Entonces dirigimos a esos sectores y la población, las organizaciones, las comunidades quedaron muy satisfechas, las instituciones educativas también, y para este año teníamos previsto de llegar a más sectores y poder seguir avanzando con el tema cultural de las artes en la provincia de Napo con este proyecto Arte para Todos. Se vio la creatividad y la iniciativa de los gestores y gestores culturales de la provincia de Napo que cuando no existía este proyecto no les podía visibilizar. Ahora, en cambio, ya están, se puede visibilizar más claro en ese caso de cuántos actores y gestores culturales tiene la provincia de Napo. Y también poder en este año trabajar en unidad. Y esta crisis nos ha afectado mucho y ahorita está obligando a los artistas a unirnos, porque si peleamos solos nadie nos escucha. Entonces si juntamos más voces, hacemos un llamado al Estado para que en este caso pueda apoyar con este proyecto que es muy interesante y muy importante para el sector cultural y que, como les decía, primera vez que se destinó pequeños recursos hacia la cultura, porque no, otros gobiernos no lo han hecho. Y qué mejor que en esta crisis sea un apoyo más para que este proyecto continúe y llegue a esos sectores, ya con, como les decía, con otras alternativas, con otros medios y también incentivar a la creatividad en cada una de nuestras provincias en lo que se refiere a todas las artes. Claro, eso es parte de lo que se desarrolló, la junta plenaria que tuvieron los directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la cabeza con el presidente Camilo Restrepo Guzmán, y que estas son las conclusiones, ¿no? Como les contamos, les estamos contando a nuestros amigos oyentes, se crea el Fondo Cultural, este proyecto de Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas, y el objetivo es garantizar la supervivencia de quienes son más necesitados, y en este momento, en este caso en particular, artistas y gestores culturales de las diferentes provincias del país. Dilma, ¿cuál fue su mensaje en esta reunión con los directores y el mensaje que, por supuesto, usted trasladó desde la provincia del Napo, desde su núcleo, para la Casa de la Cultura en general, la sede nacional y quienes estaban compartiendo a través de la vía online? Bueno, lo más importante que se recalcó y cada uno de los directores y el mío en especial, de que se fortalezca la unidad en esta diversidad que tiene nuestro país en el sector cultural, ¿no? Y que ver ese diálogo que se debe mantener todo siempre con los gestores y artistas culturales, porque la Casa de la Cultura es una casa donde podemos nosotros acoger y trabajar conjuntamente con todos los artistas y gestores culturales a nivel nacional. Entonces se peleó y se pidió que mantengamos la unidad. Lo importante en esta situación, en esta crisis, para fortalecer nuestros espíritus y también que cada gestor pueda, en este caso, manifestarse y nosotros como Casa de la Cultura viabilizar y poder canalizar estos apoyos para llegar a los sectores más vulnerables. Entonces eso se está trabajando como núcleo de Napo y también los otros compañeros que ya están en la empresa también haciendo el apoyo respectivo a cada uno de nuestros artistas. Perfecto. Esa es la posición, el respaldo que brindó la Casa de la Cultura Ecuatoriana con nuestro núcleo del Napo, también al presidente Camilo Restrepo Guzmán, a los 24 directores provinciales que pusieron en la mesa, en este caso del debate virtual, trabajo con este proyecto de Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas y que ahora ya ha sido enviado hacia las autoridades máximas del país, a la cabeza el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Señora directora, queremos cerrar nada más esta entrevista agradeciéndole mucho el tiempo, el espacio que nos ha dedicado a nosotros y a nuestros oyentes. Como nos decía Gilma, ya está desde plena selva amazónica de nuestro país, un lugar hermoso, y desde allá nos ha atendido para conversar y conocer esta posición en cuanto a este proyecto importantísimo, Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas. Su despedida, señora directora, nada más, y el mensaje de positivismo para quienes están haciendo arte y cultura, y de que esto termine muy pronto. Bueno, despedirme con este mensaje hermoso de que en estos tiempos difíciles tenemos que compartir, conocernos más en familia, y más que todo la familia artística cultural a nivel nacional, de poder llegar con nuestras creatividades a todos los corazones de jóvenes, niños, adolescentes, y a quienes están en primera línea, que van a ser los médicos, los policías, los militares, a quienes están trabajando día a día por enfrentar esta pandemia y poder que nuestra gente salga librada, más que todo, con este virus que nos está afectando, y poderles decir que luchemos juntos, trabajemos juntos y pongamos ese granito de arena para que con la cultura y el arte puedan nuestros jóvenes, adolescentes, niños y padres de familia en sus hogares llenar su espíritu, estar animados, y que ojalá en este caso pronto salgamos de esta crisis que estamos viviendo a nivel del país. Saludos desde la provincia de Napo, Cantón Arcidona, donde es mi territorio, desde, como les decía, desde plena selva, aquí compartiendo con ustedes gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ashka Pagrachu, Huauquiguna, Mashiguna, Tukuyapuguna, Tumacta, Huangurishu, Nyukanchi, Kausaita, Huamapangaj, Ama, Sakishunchi. Perfecto. Estuvo con nosotros acá en el espacio informativo de Zona Cultura la señora directora del núcleo del Napo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gilma Yumbo. Gilma, le agradecemos mucho y que tenga un buen día. Gracias, que tenga un día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas reacciones se generan ante la creación del Fondo de Cultura de Apoyo a los Artistas y Gestores Culturales por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo objetivo es garantizar una supervivencia digna para los más necesitados del sector cultural. Esto pudo ser posible gracias al apoyo de la mayoría de los miembros de la Junta Plenaria. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, hizo llegar al presidente de la República, Lenín Moreno, una carta en la que hace el anuncio de la creación de un fondo para artistas y gestores culturales, la misma que ha sido discutida y aprobada por la mayoría de la Junta Plenaria. En dicha carta, además, solicita que no se siga reduciendo el presupuesto de la Casa de la Cultura y que continúe el proyecto Arte para Todos, puesto que esto favorece a más de 800 artistas de todo el país. Esta carta fue publicada el sábado 25 de abril, la misma que ha generado varias reacciones, negativas y positivas. Nos vamos con lo positivo, que es la característica de este espacio y que aparece en las redes sociales. Alicia Jimena dice: un aplauso por estar siempre apoyando a los artistas y gestores culturales del país. Más allá del panecillo dice: buen día, gracias por su apoyo. En verdad lo digo, espero la ayuda nos llegue. Lo necesitamos, mil gracias. Julián Calvo Ludeña dice: este es el momento de que los artistas, intelectuales y gestores a nivel nacional debemos unirnos y mostrar todo nuestro respaldo a Camilo Restrepo y a la Casa de la Cultura. Los rockeros estamos porque el Estado reconozca nuestro trabajo, la música. Para nosotros no es diversión, son horas de ensayo y sacrificio. Apoyo total a Restrepo y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Moreno, escuche el clamor del trabajador de la cultura. Agenda Cultural de Quito dice: los trabajadores de la cultura respaldamos todas las acciones de Camilo Restrepo y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que no sea reducido el presupuesto y el programa Arte para Todos. Apoyo total. Museos Ecuador dice: los trabajadores de los museos, apoyo total a Camilo y a la Casa de la Cultura, un presupuesto digno y que se ayude a los artistas que la estamos pasando muy mal sin poder trabajar. Alba Nelly Aus Montenegro dice desde Puyo, felicito y apoyo la iniciativa. Saludos. Ángeles Jaramillo Román dice, gracias señor presidente por pensar siempre en los artistas. Felicitaciones por su gestión. Y con el comentario de Alex Manzano que dice, los artistas se merecen mucho más, concluimos aspirando que este pedido del presidente Camilo Restrepo sea atendido por el bien de todos los que ayudan a enriquecer el Producto Interno Bruto del país y que son los artistas, gestores, productores y promotores culturales. Con esto llegamos al final de esta emisión. Queremos contarles que en los próximos días tendremos cambios en el informativo, así que le invitamos a que esté muy pendiente. Ampliaremos nuestros horarios. De eso en los próximos días le estaremos contando más. Gracias Laura, gracias Alex. Y es así, llegamos al cierre de esta jornada informativa correspondiente al lunes 27 de abril. Amigos, les recordamos continuar disfrutando del trabajo que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de nuestras plataformas digitales y en el Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta el día de mañana. Les abrazo, mis estimados compañeros, a ustedes y también a ese público maravilloso que siempre está compartiendo con nosotros el noticiario de Zona Cultura. Recuerde, mañana, 8:00, le esperamos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.